Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Bueno, buenas tardes, estamos otra vez en la Toscana Mística, acá soy Rosendo Sánchez y vamos a presentarle a los compañeros acá que están con nosotros. Vamos a empezar por la señorita ahí presente. Salude y exprésese, medio cortón nomás. Bueno, yo soy Nilda, la segunda, tercera vez que vengo. Bueno, vine a intercambiar opiniones. Muy bien. Bueno, pues ustedes. Bueno, yo soy Lula, que siempre estoy en el programa, ¿no? Sí, de la Toscana, de la Toscana Mística. Muy contenta de estar con todos los compañeros. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Freddy. Bueno, mi nombre es Freddy y soy componente del equipo de esta radio. Espero que lo disfruten bien. Hasta luego. Muy bien. Señor, bueno, Ignacio. Siempre el correntino mentiroso. ¡Mismito! Contento acá con los compañeros, como siempre. Ojalá sea todo el tiempo que sea así. Estoy contento, ando bien. Y bueno, nada más que eso, que pase un feliz Pascua a todos los compañeros. Bueno, Matías. Mi nombre es Matías, buenas tardes, estamos de nuevo aquí en la radio, la Toscana Mística, y estoy igual, feliz Pascua para todos los compañeros aquí también. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a comentar de la campaña de vacunación y los resfríos que pueden venir en viaje por ahí. ¿Eh? Hay que estar alerta. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinaría de eso? ¿Se vacuna? ¿Usted no se vacuna? Bueno, el año pasado fue la primera vez. ¿Ah, sí? ¿Y este año? ¿Dio resultado? Sí. Hasta hace un mes que me enfermé de vuelta, sí me dio resultado. Está bien. Sí. Ahora estoy esperando por segunda vez. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿usted, Lula, qué le parece? Y yo también estoy esperando la vacuna porque soy asmática. Así que me viene bien. Está bien, muy bien. Y bueno. Usted, señor Freddy. Bueno, yo no me vacuné porque cuando me vacuno, me enfermo. Eso dice lo mismo mi señora, Modesta. Sí. Por lo tanto, cuando no me vacuno, lo paso mejor el día. A lo mejor por ahí estaba resfriado cuando lo vacunaron, digo yo. ¿Usted, Ignacio, que se vacuna o no? Sí, yo me vacuno. ¿Y anda bien todo sobre eso? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno. Y aparte, con la vacuna tengo un líquido que tomo. Ah, bueno, eso es muy, muy, muy bien con eso, sí. No, después le pasen la receta. Un buen resguardo. ¿Y usted, Matías, qué dice? Yo me vacuné el año pasado, igual me agarró la gripe, pero no tan fuerte. Y ahora me voy a vacunar porque todavía no me gripé, así que... Porque la extraña la gripe. Claro. Está bien. Bueno, yo soy Rosendo Sánchez y yo sí me vacuno hace unos cuantos años y para mí me ha hecho un buen efecto. No me resfrío, me parece, cada todos estos inviernos casi. Bien. Y más allá de vacunarse, por ejemplo, ¿qué otros recaudos debe tomar justo ahora, que es el momento ideal para... empezar a tomar recaudos y hasta alimentarse bien, por empezar, me parece eso. Tomar mucha sopa. Después, tratar de no desabrigarse cuando sopla viento pampero por ahí. Cuidarse de que si te bañas, no salir afuera enseguida. Si te bañas con agua caliente. No, yo no me baño completamente el invierno. Directamente. Está bien. Entonces, ¿vos no te vas a resfriar? Vos, Lula, que además sufrís de los pulmones, ¿qué sí. recaudos tomás? Y bueno, no es ponerme tanto al frío. Sí. Por ejemplo, cuando llueve un poco, me cuido porque si me porque el agua de la lluvia parece que me hace mal. Y empiezo a estornudar, y bueno, ahí empiezo con el resfrío. Claro. Pero por suerte, gracias a Dios, el invierno pasado pasé bien. Bien. Porque siempre paso enferma en determinados días, ¿viste? Mira, ¿y ahora? Tos. Una vez que me agarre la tos, no se me va más. Claro. Tienes que tener cuidado cuando te mojas la ropa, sacarte enseguida la ropa mojada y secarte bien, ¿viste? Y después ponerte la ropa ahí que te seca. Cuando claro. Pones la ropa en el lavarropa, sácatela. No te pongas en el ropa con la ropa porque si no te queda la ropa mojada y vos también. Por ejemplo. ¡Qué malo! Bueno, como chiste estuvo bien, decile. Y vos, Freddy, estaba hablando de que hay que tomar mucha sopa. La hidratación es fundamental, ¿no? Sí. Además de comer sano, hay que... Comidas fuertes. Y hay que... 100% picante que le hace transpirar. Picante que hace transpirar. Es muy bueno el picante. Y la hidratación, ¿no? Sí. Tomar mucho líquido también. Sí, sí, sí. Siempre eso igual es bueno en todo el año, ¿no? Porque sirve para... que han debido todo el organismo. Pero espero que no sea con alcohol si toma mucho líquido, porque por ahí, no sé, o es sin alcohol el líquido que toma. Sin alcohol, sin dijo picante. ¿Ah, sí? Picante en la comida. Picante es bueno. Ah, ¿y con alcohol es el líquido o sin alcohol? Como si quieres, con alcohol, sí, como te guste. Ah, bueno, pero eso no hay que desmantelar. Aunque pasase largo, bien. Y debe ser que él lo consume porque mira la edad que tiene y está bien. Bueno, Lula, observación. Bebida fuerte, ¿no es cierto? ¿Eh? Bebida fuerte para tomar para la gripe. Si tomo bebida fuerte. Sí. A veces tomo un traguito. Un traguito. Pero para que no te marees, ¿viste? ¿Pero para la gripe o? O para festejar. Para estar en calor. Para la gripe. Y para agosto, caña con ruda. Sí, agosto, para el primero de agosto. Primero de agosto. A ver si traen, que me convidan acá alguna vez. A ver si yo compro. Siempre tengo que traer yo nomás. A ver si yo compro grapa de orujo moscatel de Mendoza, que es muy bueno. ¿Cuál? Grapa de orujo moscatel de Mendoza. Tiene un racimo de uva en la etiqueta. Y es buenísimo eso. Esa buena, bien. Igual, bueno, no es cuestión de andemos. Hay que tomar con siempre igual, hay que tomar con precaución, ¿no? Siempre que tomamos cuidado, etc. ¿Qué te iba a decir? Y están apurados. Hoy es un día que están apurados. Están medio apurados. No. ¿Qué le iba a decir? A veces le pasa. Y si más o menos siento con esta línea, van a seguir con esta línea. Con el tema de... ¿Qué línea? 620. Del 620, sí, no es acá. No. No, yo quería seguir charlando sobre el tema de que ahora se viene la fiesta de las Pascuas, etcétera, ¿no? Que uno también a veces se dedica a comer huevo Pascua, chocolate, mucho dulce. Ahora este año, por ejemplo, yo vi muy pocos huevitos de Pascua, casi nadie. Están de vuelta. Huevo Pascua carísimo, los huevos. Están caros los huevos de Pascua. Vos viste poco, yo vi demasiado. Salía en el 35 ahí, todo una. En la vereda, todo con loca. Lo que pasa es que el 35. Ajá, carteles ahí colgados todos los huevos de Pascua de todas las medidas. El 35 tiene un centro comercial grande donde hay muchas cosas que se venden por época Pascua, estación de Pascua. Claro, para la nación. Y hablando de huevos de Pascua, los otros días vi en la televisión, ahí vinieron dos muchachos ahí en cocineros argentinos. Qué bárbaro, no me acuerdo de dónde era que hacían los huevos de Pascua, todos. Artístico, como quien dice, los huevos de Pascua. Decorado. Ajá, sí. Mira. Pero no me acuerdo nada de cómo se llamaban ni de dónde eran. Lo vi así nomás, yo. Pensaba que alguno lo podía haber visto para decir que podía comentar algo más. Igual, bueno, nada, eso. Como le decía, es una época que capaz, como muchas fiestas, ¿no? También pasa la Navidad. Claro. Nada que ver la comida de la Navidad. Con la sidra y todo eso. Nada que ver. La sidra, como decimos, la sidra, el pan dulce con fruta, o sea, una comida que... Bueno, pero se come más sano, porque se trata de comer pescado. Se trata de comer no pescado. No comer carne. Está bien, podés hacer un desarreglo con un chocolate, pero lo podés hacer hoy también, o ayer. Claro, pero bueno, ese... Uno, La gente aprovecha que es, bueno, sí, por supuesto. Que es una fecha especial y le mete de más. Al chocolate. Rosca de Pascua también. La rosca de Pascua están carísimos, 180, 190. ¿Y no hacen casera? Mi mamá tiene la costumbre de hacer casera, no de comprar. Ayer fui y encontré dos, estaba haciendo la hija de Modesta. Mira. Dos rocas. Se le había antojado a la madre. Y bueno, sí, la verdad que, por, como dice Lula, por 180 pesos me pongo más a la una rosca de Pascua, que tampoco. Sí, no tiene. Digo, no es mucho. No es una factura vienesa, es una rosca de Pascua nomás. Bueno, sé, me parece. Es un invento que no sé. Antes le ponía un huevito en la rosca, ¿viste? Un huevito. Sí, ya, ahora no. ¿Se lo pone mal huevo duro? Yo nunca entendí lo de huevo duro. ¿Se come el huevo duro en la rosca Pascua? Sí, se come. ¿Cómo se come una rosca Pascua y se come con un huevo duro? Sí. Sí. No tiene mucho que ver. Te haces una ensalada y te lo comes. Claro, para. Claro, porque la rosca Pascua dulce, se suele tener higo. Claro, es una duro. Y el huevo duro, nada que ver con sal, no sé. No sé por qué nunca compré huevo de Pascua yo. Y además lo hacen su huevo duro que después. El huevo duro se pone crudo en la rosca Pascua y se hace duro el horno. No, se pone duro. Se hace duro y después se vuelve a cocinar. Cuando se decora, se pone. Cuando está la masa, el huevo hervido lo pones ya en la. En la masa, cuando va la rosca, claro. Se pone ahí. Por eso lo cocinás dos veces. Sí. Yo tengo a mi consuegro que tiene una panadería de 35. No sé quién inventó eso. Y le pregunto por qué no ponen y dice que no, que ya no, ya terminó la época de. Ya no se usa más. Ya no se usa más. Quedó fuera de moda poner el huevo duro. Yo siempre le desconfío al huevo duro ese de la rosca de Pascua. Te pone todo ese coso blanco, ¿viste cómo es que se llama? La grana de azúcar. ¿Qué, vale, qué riquísima, te comes una factura y es mejor que eso, hombre, si querés. Es simbólico, pero es el pan dulce. Sí. Bueno, pero él te está diciendo que es riquísima. Es riquísima, sí. No es de simbólico, está hablando. Es igual que la factura también. Igual que en una media luna, el gusto de la rosca. Yo me compro una docena de facturas y ya. Y ya está, y adentro. Qué rosca, mi rosca. ¿Quieren que escuchemos un poquito de música? Bueno, vendría bien un poquito de música para. ¿Te parece que viene bien? Para ahogar hondas penas que tengo. Bueno, vamos a escuchar algo. Por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Puente carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espero un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides a lo más Santiago canta. Olvides viajero lo que sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso, que se cosquilla en el alma cuando se grande silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide aroma Santiago Manta. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? El locro correntino se hace como ahí blanco o colorado, en una olla de 15 litros con 1.5 kilos de maíz, y garrón y pasta, mandioca, orégano y cebolla en verde, eso. Para una mejor calidad de vida. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire y ahora nuestro compañero nos va a hablar un poco de la AFA, del técnico que se iba y que se fue. No sé, bueno, veremos cómo era la cosa. ¿En qué estamos? Sí. Bauta fue sacado de la selección del lugar que estaba, porque no iba mal la selección. Ya estaba en zona de repechaje la selección. Entonces la AFA ahora... Estos que fueron elegidos, le dieron el despido a Bauza. Y se iban el viernes, Tapia y Tinelli, a España, viajan el viernes. Primero se van a ver a Sampaoli. Ajá. Según lo que leí a Sampaoli, van a ver a Messi y después van a ver al Cholo Simeone también. ¿Por qué van a hablar con Messi? ¿Eh? ¿Por qué hablan con Messi? Porque van a hablar con Messi. ¿Pero por qué? No sé, por motivo no sé. Tendrán que darle algún mensaje. Que se habrá olvidado algo, Messi. Con Messi va a hablar. Delegado. Messi va a hablar con el asunto del... Parece que Messi se olvidó una campera. No, se la tienen que ir a llevar. ¿Viste que se viene el frío? No, hablamos de... Viste que está suspendido. Y además... Creo que... ¿Qué más que le fue anoche para la Copa Libertadores? La Copa Sudamericana, los equipos argentinos. ¿Por qué? ¿Quedaron todos fuera? Atlético Tucumán perdió en Bolivia. Sí. 2-1. Nah. Estudiantes perdió.